Capítulo 17. Vivir muriendo. En un viaje por Suiza y Austria visité a unos amigos que había conocido en Dortmund. La belleza que me rodeaba estaba más allá de todo lo que jamás había visto. En las tierras bajas los árboles y los prados ya estaban verdes y florecientes. Flores de distintos colores brillaban en lagos y parques. Por encima de este paraíso floreciente, las montañas se alzaban en silenciosa majestuosidad, aún cubiertas de nieve y hielo, haciendo que la primavera pareciera aún más preciosa. Alabé y alabé al Creador por esta belleza. Mi corazón se desbordó de una alegría indescriptible. En Zúrich me dirigí inmediatamente a la dirección que me habían dado en Dortmund. Había oído que Zúrich era la meca de los drogadictos. Encontré en el sótano la residencia de ancianos que organizaba veladas para hippies. Un señor mayor estaba dirigiendo una discusión sobre un tema bíblico. Cuando terminó, un joven me saludó en inglés. Mi nombre es Martin Hedinge, se presentó amigablemente y miró mi maleta. Espero. Aún no tienes un lugar donde quedarte. Quiero que vivas con nosotros. Tus padres están de acuerdo. Los llamaré y les diré que vendrás. Serás feliz si te quedas con nosotros todo el tiempo que puedas. La familia Hedinge fue tan hospitalaria y servicial como mis anfitriones en Dortmund. Qué cálida bienvenida me dieron, un completo desconocido de una tierra lejana. El amor de Cristo nos unió. Me trataron como a un hijo y pronto comencé a llamarlos mamá y papá, como Martín. Unas dos semanas después de mi llegada a Zúrich, llegaron a la ciudad Heinz, su prometida y otros cuatro estudiantes de la Biblia de Breik. Tenían la intención de trabajar entre los hippies de Zúrich. Heinz compartió conmigo su preocupación por estos jóvenes que fueron arrastrados al misticismo oriental a través de las drogas. Estaba decidido a ganar jóvenes cristianos para las misiones mundiales. Esta también era una de mis preocupaciones. Cuando estaba en la escuela bíblica, trabajaba con Operación Movilización todos los veranos, me dijo Heinz a través de un traductor, puntuando sus palabras con gestos animados. Animan a los jóvenes de todo el mundo a compartir el Evangelio en las calles, entregar Biblias y literatura cristiana a domicilio y ayudar con la evangelización en las iglesias locales. Acabo de completar mi formación en el colegio bíblico y me gustaría dedicar mi vida a este trabajo. Todos deberían hacer este trabajo. Añadió con entusiasmo, algo que descubrí la mayor parte del tiempo. Tenía un gran sentido del humor y de repente podía echarse a reír. Pero su rostro rápidamente volvió a su expresión seria habitual. Pocas veces he conocido a alguien que mostrara un entusiasmo tan vivo por Cristo. No siempre fui así, me dijo Heinz. Ya conoces a los suizos. No lo consigues tan rápido. Pero cuando me convertí al cristianismo hace unos años, Jesús me cambió por completo. El mundo entero debería saber lo que Él puede hacer. Se golpeó la mano abierta con el puño en señal de afirmación. Sí, lo digo en serio. Tenemos que despertar a los cristianos aquí en Suiza. La mayoría de los llamados cristianos no nacen de nuevo. Puedo decirles, Europa es un enorme campo misionero. La iglesia en África es más fuerte que en Alemania, Austria o Francia. Heinz era un organizador nato, un hombre de acción que quería que las cosas se hicieran hoy y no mañana. Pero se esforzó por actuar según la voluntad de Dios y dejarse guiar por su espíritu. Los siete pasamos una semana ayunando y orando pidiendo guía divina. Una vez terminada la semana, estábamos convencidos de que Dios quería usarnos para comenzar una obra ofensiva en aquellas clases sociales que eran casi ignoradas por las iglesias y comunidades de Zúrich. Estuvimos de acuerdo en que, como equipo, queríamos ponernos bajo el liderazgo de la Operación Movilización. Nuestro capital inicial, aparte de los golpes de Cristo en nuestros corazones, consistía en dinero de bolsillo y un destartalado coche Simca. Pronto nos dimos cuenta de que no era tan fácil ganar cristianos, jóvenes y mayores, para esta obra. Pocos estaban dispuestos a renunciar a sus hogares y a sus empleos bien remunerados. A menudo era más fácil discipular a un ex hippie o a un convertido que despertar a un miembro de la iglesia inactivo. En aquellos primeros días teníamos dificultades para entrar en las comunidades. Algunos predicadores temían por sus pequeños porque muchos de los que nos conocieron fueron a la escuela bíblica y luego al campo misionero. Predicadores y pastores seguían pidiéndome un breve relato de mi conversión del hinduismo a Jesucristo. Pero los mensajes que cuestionaban su cómodo estilo de vida no tuvieron demanda. Pero mi informe de experiencia siempre hizo exactamente eso. Desde que estoy en Zúrich he trabajado con gran compromiso. Durante el día dos o tres íbamos a bares y restaurantes donde estaban los locos. Les ofrecimos a Jesucristo como respuesta a su búsqueda de una alternativa al alcohol, las drogas y el sexo. Pronto entramos en contacto con prostitutas, homosexuales y delincuentes porque los drogadictos suelen recurrir a diversos medios para financiar su adicción. Qué gozo fue ver a personas esclavizadas convertirse en personas nuevas a través del poder del Espíritu de Dios. Todas las noches invitábamos al sótano a los jóvenes que encontrábamos en la calle. Les conté cómo encontré a Jesucristo y les expliqué el Evangelio en términos sencillos. Martin Heidinge fue mi traductor. A última hora de la noche empujamos las mesas contra la pared y dejamos que aquellos que de otro modo no tenían dónde quedarse pasaran la noche en el suelo. Algunas noches me quedaba allí, a menudo en compañía de 30 o 40 hippies. Tuve experiencias terribles con personas que de repente se asustaron por los efectos del LSD y se comportaron como locos. A veces tenía que contener la respiración ante aquellos que no se habían bañado en meses. El olor era terrible. Para muchos, Zurich era solo una escala en la ruta de la droga a través de Turquía, Irán, Afganistán y Pakistán hasta la playa de Goa en la India. Algunos deseaban instalarse en un templo hindú para recibir instrucción de un gurú. Otros se inclinaron más hacia el Zen y otras escuelas del budismo. El resultado final siguió siendo el mismo: creencia en la reencarnación y una mente controlada por demonios. Muchos nunca regresarían a casa de su odisea, sino que morirían miserablemente en el camino por una sobredosis o una enfermedad. Para muchos, el ansiado paraíso en la India resultó ser la puerta al infierno. Sentí una gran responsabilidad al contar, noche tras noche, cómo Dios me había librado de la tentación satánica de la que ellos habían sido víctimas. Los insté a abrir sus corazones a Cristo. Algunos siguieron mi consejo. Sin embargo, muchos continuaron su camino hacia la destrucción. Pero todos parecían cautivados por la historia de cómo un hindú religioso se convirtió en seguidor de Jesucristo. En conversaciones personales traté de dejarles claro que las drogas y la meditación solo abren la mente a los demonios. Las experiencias más hermosas con LSD o mediante la meditación fueron ilusiones de fuerzas oscuras que querían atraerte más y más profundamente. Pero no fue fácil convencer a quienes ya habían caído en la trampa de los astutos seductores. Vivimos historias trágicas. Nunca olvidaré a Pedro. Era un joven inteligente de familia rica que odiaba a su padre porque a él solo le importaban los negocios, las casas, los coches y el entretenimiento. Pedro sabía que este no era el significado de la vida. Sin embargo, él no estaba más dispuesto a dejar las drogas y la inmoralidad que su padre a abandonar el materialismo. Al principio afirmó ser ateo. Posteriormente reconoció la existencia de Dios y se convenció de que Jesucristo es el camino al Padre. Sin embargo, evitó tomar una decisión clara. Intenté durante días que aceptara a Cristo. Una noche le pedí encarecidamente que no pospusiera más la decisión. Pedro, todas tus objeciones intelectuales no son más que excusas. Tu problema no es intelectual, sino moral. Conoces la verdad y tienes que decidir a favor o en contra de Jesús. No puedo dar este paso por ti. Ahora tu vida no tiene significado ni contenido. Tu elección es entre Cristo o Satanás, la vida eterna o la muerte eterna. No puedes evitar esta decisión. No hay ambos barra ahí. Tienes que elegir. Al día siguiente, Peter le disparó en la cabeza. La noticia de su suicidio me pesó mucho. Mis palabras de la noche anterior lo habían llevado a este acto desesperado. Había cometido un error. Debería dejar de trabajar entre drogadictos. Podría volver a suceder. Estaba tan deprimido que no pude predicar durante días. Luché contra la culpa y oré mucho sobre el asunto. Poco a poco me tranquilicé al pensar que le había ofrecido a Peter vida y no muerte. Cualquiera que rechaza a Cristo elige la muerte, aunque no tenga un arma en la cabeza. Muchos se destruyen con drogas, alcohol y perversiones sexuales. Pero algunos eligen la nueva vida en Cristo. No podía quedarme callado. Había demasiado en juego. Todavía me dolía el corazón cuando pensaba en ello. Pensó Pedro. Vi su expresión de dolor en los rostros de otras personas que vinieron a vernos. Se podía sentir el poder de los demonios en sus vidas. Estaba convencido de que los espíritus malignos habían llevado a Peter al suicidio, los mismos espíritus que habían perseguido nuestro hogar y gobernado mi vida. Cuando Pedro rechazó a Cristo, se entregó a su poder. Cada día encontré una nueva confirmación de que las fuerzas de la oscuridad llegan a las personas a través de las drogas y la meditación oriental. Una noche estaba con dos amigos afuera del sótano que servía como sala de reuniones. Estaba vacío porque no quedaba nadie para dormir. Intentamos razonar con Raymond, un joven adicto que había intentado suicidarse dos veces en la misma noche. 3 semanas antes lo había instado fervientemente a que dejara las drogas y recibiera a Cristo. Él se había reído de mí. Mientras estábamos hablando en la calle, Raymond de repente me llevó al sótano y cerró la puerta detrás de nosotros. Él era mucho más grande y más fuerte que yo, así que no podía defenderme. Ahora empezó a asfixiarme. Cuando apretó mi garganta con toda su fuerza, no sentí nada. Confundido, me soltó por un momento. Rápidamente intenté abrir la puerta. Luego saltó hacia mí como un tigre. «Soy Satán», gritó histéricamente. «Satanás está dentro de mí». Me azotó contra la puerta y buscó un arma. Balanceando una botella llena de jarabe en el aire, se acercó a mí mientras gritaba, «Soy Satán. No te muevas o te arrojaré la botella a la cara». Llevó el brazo con la botella detrás de su cabeza. No dudé ni por un momento que Raymond estaba poseído por demonios que había permitido entrar en los viajes de drogas. Estos espíritus, que me poseían durante la meditación, me dieron la fuerza sobrehumana para hacer girar en el aire esa pesada mancuerna como si fuera un palo de madera. La fuerza que Raymond reunió ahora era aterradora. Cuando Cristo tomó control de mi vida, las fuerzas de las tinieblas perdieron su control sobre mí. «Si eres Satanás, entonces no te obedeceré, porque pertenezco a Cristo». Respondí con firmeza y di un paso hacia Raymond. Inmediatamente me arrojó la botella a la cabeza con todas sus fuerzas. En mi angustia clamé a Jesús. Ni siquiera tuve tiempo de agacharme. Al momento siguiente, la botella tuvo que aplastarme la cara. Entonces escuché el impacto detrás de mí y el tintineo de cristales rotos. La botella pasó volando por mi cabeza por un pelo. Era como si una mano invisible la hubiera rechazado. «Raymond, Jesús te ama y quiere ayudarte», le dije, caminando con decisión hacia él. «Jesús es el victorioso. También hay liberación en Jesucristo». Raymond se metió los dedos en los oídos y corrió por la habitación como un loco. «No. No», gritó. Ahora podía abrir la puerta y dejar entrar a mis dos amigos. Raymond simplemente balanceó una silla en el aire para golpearme la cabeza. «En el nombre de Jesús, suelta la silla», ordené. Luego se le escapó de las manos. Ahora estaba completamente fuera de sí. Agarró un horno eléctrico y volvió a apuntarme a la cabeza. Nuevamente ordené, «En el nombre de Jesús, deja esto». La estufa cayó al suelo. Comenzamos a orar en voz alta para que Dios expulsara los espíritus que habitaban en Raymond. Se retiró a un rincón como un animal asustado y emitió ruidos extraños. Continuamos orando en el nombre del Señor Jesucristo. Proclamamos persistentemente la victoria de Jesucristo hasta que Raymond lloró como un niño pequeño. «Por favor, perdóname, Señor», sollozó, confesando sus pecados a Jesús. Al parecer, el dinero para las drogas se ganaba a través de la homosexualidad. Por la gracia de Dios, Raymond se convirtió en una nueva persona. Nuestra forma de trabajar conmocionó a los cristianos de Zúrich. Muchos creyentes dicen que el suelo es demasiado duro, nos enseñó una vez Heinz con un brillo en los ojos. Algunas iglesias afirman que no se puede ganar a estos hippies, prostitutas y homosexuales para Cristo, y otras finalmente dicen que no es necesario, la gente fue bautizada de niños y luego confirmada. Ja. Él se rió. Pero Dios nos ha ordenado que salgamos a las calles a ganarlos para Cristo. Para nosotros solo el ejército de salvación se irá a las calles. Queremos ver lo que Dios puede hacer. Cada día experimentamos de nuevo que todo es posible para Dios. Mucha gente se reunió a nuestro alrededor en la plaza de la estación de tren y escuchó el mensaje del amor de Dios. Qué momento para ver a los rígidos suizos salir de las filas para recibir a Cristo. No fue nuestra diligencia ni nuestro talento, sino el Espíritu de Dios lo que obró en las personas. Un hippie empedernido, liberado de las drogas y completamente transformado por Cristo, nos regaló un viejo VW en agradecimiento. El vehículo hacía tal ruido que lo llamamos Thunderbird, pero nos brindó una ayuda indispensable en nuestro trabajo. Cuando uno de los principales hippies recibió a Cristo y fue bautizado en el lago, la noticia se difundió rápidamente. Luego vinieron a nosotros jóvenes de diferentes comunidades y nos ofrecieron su ayuda. Una joven nos dio sus ahorros para la obra del Señor en respuesta a un llamado al discipulado. Algunos jóvenes salieron de sus iglesias por curiosidad para ver qué estaba pasando. Para algunos, sin embargo, esto tuvo consecuencias catastróficas. Los hippies a menudo mostraban claramente a aquellos cuyo cristianismo no era genuino y personal el camino hacia una relación personal con Jesucristo. Experimentamos claramente lo que dice el apóstol Pablo: tomen toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados y las potestades y los dominadores de estas tinieblas. Luchamos día y noche. Cristo ha liberado y transformado casos de esclavitud aparentemente desesperados. Nadie que le abriera su corazón quedó prisionero de sus hábitos y perversiones. Las disputas teológicas entre liberales y evangélicos no llevaron a ninguna parte. Experimentamos diariamente que Jesucristo es en verdad el único camino. Solo Él podría dar la verdadera liberación. Cuando quemamos los ídolos, me di cuenta de que Cristo había muerto por mí, no solo para perdonarme, sino también para deshacerme del viejo rabí y darme una nueva vida. Esta comprensión había aumentado en los últimos años. En Cristo estaba muerto a todo lo que una vez había sido. Por su resurrección Él ahora vive en mí. Este fue el secreto de mi nueva vida y lo vi funcionando en aquellos que de otro modo se habrían quedado sin esperanza. Esta nueva vida a partir de la muerte es el tema de toda la Biblia. Desde el primero hasta el último libro de la Biblia, pude ver cómo Dios había estado trabajando hacia esta meta desde la caída, una creación completamente nueva a través de la muerte y resurrección de Cristo. Cristo no murió para recuperar el paraíso perdido para la gente. La gente solo habría vuelto a caer en pecado. No, Él había resucitado de entre los muertos para vivir en nosotros y gobernarnos, para que su reino pudiera ser edificado. Durante meses he estado estudiando el segundo capítulo de Gálatas. Dice en el versículo 20: Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Los buenos libros cristianos me ayudaron a comprender esta idea aún más claramente. La diferencia entre el escapismo de los monjes budistas y los yoguis y la vida de resurrección que nos es posible a través de Cristo se volvió más clara para mí que nunca. La negación de las necesidades físicas, como practicaba mi padre, era una aberración. Pero a través de Jesucristo se nos ha abierto un camino hacia la victoria sobre el pecado. A. W. Tozer expresa este pensamiento de esta manera. Algunas personas opinan que deben retirarse de la sociedad humana para liberarse de sí mismos. Niegan todas las relaciones naturales en su lucha por mortificar su carne. No es bíblico pensar que de esta manera la vieja naturaleza adámica es derrotada. No se inclina ante nada más que la cruz. Queremos ser salvos, pero insistimos en que Cristo nos libere de morir. Seguimos siendo reyes en nuestro pequeño reino y usamos nuestra falsa corona con el orgullo de un César. Si no queremos morir, entonces, nuestra naturaleza no crucificada nos dará la pureza de corazón, la actitud cristiana, la percepción espiritual y la fertilidad son robado. Cuanto más experimentaba la vida de Cristo dentro de mí, más entendía el error que mi padre y yo habíamos cometido. La abnegación que exige el misticismo oriental se basa en la noción errónea de que el pensamiento equivocado es el único problema del hombre y que todo lo que necesita hacer es aprender a reconocer que Él es Dios. Si yo fuera realmente un brahmán, lo habría sabido originalmente. ¿De qué servía reconocer lo que ya sabía pero había olvidado? Lo olvidaría otra vez. Esta no era la solución, sino una mentira de Satanás destinada a encubrir el hecho de que el hombre está separado de Dios por el pecado. No se puede resolver un problema simplemente negándolo. La muerte de Cristo significa una solución real para nosotros, tenemos el perdón para tener comunión con Dios. Su resurrección nos da una vida que nunca tendrá fin. Si estamos dispuestos a morir con Cristo, significa aceptar su muerte por nosotros, entonces podremos vivir de verdad, y solo entonces. Entonces se me permitió renunciar a todas mis aspiraciones egoístas hasta la muerte. Ahora ya no oraba para que Dios bendijera mis planes, sino que buscaba su voluntad para inclinarme ante ella. Tomé en serio la palabra de Dios y le prometí al Señor que nunca más aceptaría la derrota en mi vida cristiana. Cristo murió en la cruz e hizo posible la victoria sobre el pecado. Un versículo particularmente me hizo comprender este hecho: en todas estas cosas somos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Lo creí con todo mi corazón.